Sí, la inmensa mayoría está contento. La verdad que es un ingreso sumamente importante. Uh-huh. Bueno, después, por supuesto, hay como todo en todos los lugares, ¿no? Pero la verdad que es un anuncio que es inédito y que es único, ¿no? Entonces, y la verdad que el monto también es significativo, ¿no? Así es, por ahí para que los vecinos y vecinas que suelen seguirnos a la mañana en términos informativos, por ahí para que comprendan bien de qué se trata esta nota, básicamente, pongamos en contexto, a través de un artículo, ¿sí?, de una cláusula que existe en el convenio colectivo de trabajo que tienen los trabajadores de Bridgestone, que logró el sindicato de Sumna por allá por el 2001, en plena crisis. Sí, 2001. Logró una cláusula mediante la cual los trabajadores pasan a ser parte de la distribución de las ganancias cuando la empresa supera justamente un 6% de ese monto, de ese número, ¿no?, de las ganancias en sí. Sí, la ganancia, la cláusula dice claramente ganancia neta libre de impuesto. Uh-huh. A partir de ahí, si ese resultado da mayor a 6%, la empresa está obligada por el convenio a repartir un 33% de esas utilidades que esté por arriba del 6%. Otro 33% lo tiene que usar en bienes de capital, o sea, maquinaria. Uh-huh. Y otro 3% es en mejora del producto, en la calidad del producto y mejora de la red de distribución. O sea, queda todo en el país, ¿no? O sea, que es interesante el mecanismo, ¿no?, que establece este punto del convenio. Ahora, sacando por ahí lo inmediato, digo, ¿no?, lo bueno que significa para cualquier salario incorporar un monto como eso, ¿no? Estamos hablando de 730 mil pesos, que hoy son alrededor de cuánto, $6,500 aproximadamente, digo, ¿no? Sacando por ahí esa primer foto, ¿no?, tan positiva, llama la atención que desde el 2001 para acá, ya, habiendo pasado dos décadas, mínimo, sea el único caso, ¿no?, de que se mantenga, no. ¿O hay otros casos que esta cláusula forme parte de los convenios? No, la verdad es que sí, que llama la atención que sea el único caso, ¿no?, que hubo, nosotros, los gremios que estamos en la FETIA, intentamos en algún momento, alrededor del 2005, 2006, incorporarlo en algunos títulos de convenio. Estuvimos muy cerca en la discusión con el sindicato de petroquímico de San Lorenzo, con Petrobra, era en ese momento la empresa que era la dueña de la planta de caucho sintético. Estuvimos cerca de conseguirlo y al final se frustró. En Arauco, Papelera Alto Paraná, nuestro sindicato también lo planteó. O sea, hubo intentos, pero bueno, al final terminaban con un premio anual, y las empresas buscaban la vuelta para no firmar ese convenio, ¿no? Y y externamente de lo que es el espacio de representación gremial nuestra, bueno, tuvo poca recepción, o sea, me parece que o no se entendía la importancia de la cláusula, había dirigentes sindicales que decían que tenían, pero eran premios de la productividad, o sea, digo, Había gente que planteaba que tenían algo parecido, pero cuando uno iba a mirar, era un premio a la productividad, un bono anual ligado a la productividad de la empresa, pero ninguno era ganancia. Y el único que se acercó en los últimos años fue el de bancario, que ahí Palazzo planteó una uh-huh. modificación en el convenio, donde las empresas pagan un bono que está distribuido en el año y que es el promedio de la ganancia de la cámara empresaria, digamos, ¿no? Y ahí quedamos. Después el proyecto de ley de Torrecalde y, bueno, también en el 2015 hubo un intento del gremio telefónico de ponerlo por ley. Ahí tienen varias empresas que son empresas que tienen mucha utilidad, de Telefónica, Telecom, las que son de celulares, que también están alineadas con estas empresas, ¿no? Y ahí quedó la cosa, o sea que esta información de ahora, este resultado de este año, nos puede permitir darle impulso a una discusión que, bueno, como vos decías en la pregunta, ¿no? O sea, Qué extraño que en 20 años no se pudo avanzar en esto significativamente, ¿no? Sí, y a tu opinión, digo, concretamente, digo, siendo, estando al frente del SUMNA en ese momento y hoy pudiendo tener quizás pararte de un lugar y decir, che, esto resulta, ¿realmente vos pensás que estos mecanismos realmente mueven el amperímetro en la relación entre capital y fuerza de trabajo? Yo creo que es una herramienta que permitiría fortalecer el vínculo entre los trabajadores con la empresa en base al objetivo que tiene una empresa que quiere tener este resultado positivo en el hecho de dar el servicio que presta con buena calidad y para eso necesita el compromiso de sus trabajadores. Entonces, poder asociarlo en la ganancia cuando llega el momento me parece que es un elemento importante. La verdad que no le altera demasiado la variable económica, es solamente repartir algo si el resultado es positivo, por eso tampoco yo soy amigo de que la participación a la ganancia se haga de cero ganancia, ¿no? Sino que tiene que tener un corte. Uh-huh. En este caso, en el convenio de Combrille, esto en el convenio del neumático es el 6%. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué no puede ser el 4,5%, puede ser el 5%, el 4,25%, el 4%? Entonces, la empresa que gane menos de ese porcentaje no tiene por qué pagarlo, uh-huh. Por lo cual, bueno, se tiene en cuenta esa situación, pero después de ahí arriba, que ya empieza a tener una utilidad interesante, bueno, compartir una parte con los trabajadores me parece que es una herramienta positiva para generar otro tipo de vínculo en las empresas, ¿no? Y este tipo de cláusula tiene que ser por empresa, ¿no? No le podemos hacer pagar ganancia a una empresa que no gana o gana poco, y lo mismo a una empresa que gana el 20% de utilidad neta, ¿no? Como puede pasar con algunos bancos, que puede pasar con algunas telefónicas, con algunas empresas ligadas a sectores de alta tecnología que tienen altas rentabilidades, ¿no? Eso tiene que estar muy claro, porque si nosotros vamos y a una pyme que ganó el 2% le cobramos, bueno, ahí le generamos un problema, ¿no? Incrementámoslo. No le damos herramienta para poder crecer, pero planteado así, puede ser un buen aliciente, e inclusive en una pyme puede ser una herramienta interesante para que los trabajadores se esmeren en colaborar en la mejora para que la empresa tenga utilidades, y en base a las utilidades también tener un ingreso adicional, aparte de lo que es el salario por convenio, ¿no? Esto no impide a los sindicatos y a los trabajadores luchar por mejores salarios, y estar arriba de la inflación y tener beneficios puntuales en base a las necesidades del convenio colectivo, pero le permite una herramienta más, y tiene otro elemento interesante que es una herramienta antiinflacionaria, o sea, no es un elemento que le genere costo a la producción y que genere un efecto inflacionario en una economía tan complicada como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Pedro, te iba a consultar en función de esto, ¿no? De que han pasado 20 años y no hay otras experiencias que lo estén aplicando, estaría bueno recuperar cómo se llegó, ¿no? Digamos, en cómo fue el marco de negociación que permitió incluir esta cláusula en el convenio colectivo ahí de Bridgestone. Sí, bueno, se llegó en un momento en la cual en todo el país estaban cerrándose empresas, le bajaban condiciones de trabajo a los trabajadores, las empresas lo agarraban individualmente, le decían, bueno, firma esta reducción si no te vas, uh-huh. No tenemos forma, algunas empresas con razón, otras sin razón, aprovechando la volada, y eso también pasó en el gremio neumático. Entonces llegó un momento que el ganancial de Bridgestone y de Goodyear era superior en 35% al de FAT y al de Pirelli. La empresa Goodyear planteó ese ajuste para abajo, los trabajadores no aceptaron, el sindicato no quiso pelear, la empresa se fue, uh-huh. Pagaron la indemnización y quedó el cráter social en Hurlingham de una empresa que estaba del año 34 que desapareció del escenario. Nosotros decidimos otro camino, peleamos, lo habíamos resistido después de la década del 90 y en un momento hubo que aceptar una reducción, no la que quiso la empresa, que era del 35%, sino que terminó siendo una reducción del 13% y a cambio de eso se consiguió esto. Hoy andaba circulando ahí un volante de un partido trotskista chiquito que bueno, criticaba y abajo el convenio de Guasiesco, o sea, los tipos plantean que se saque del convenio colectivo esto, o sea, no reconocen que en la década del 90 al 100% de los trabajadores perdieron su trabajo, tuvieron que reducir condiciones de salario y de beneficio y a cambio de nada. Nosotros la peleamos, mantuvimos la diferencia a favor, sacamos punto económico como la indemnización doble, la indemnización parcial, y obtuvimos este punto que nos dio resultado 6 veces en estos 20 años. Uh-huh. Entonces, hay gente que por ignorancia o simplemente por una cuestión política menor no le da el valor suficiente a este tema. Por suerte, en esta ocasión el número ayudó, o sea, es un número impactante y que, bueno, hace que se preste atención a este resultado y se pueda explicar esta situación. Claro. ¿Se podrá replicar, digo, considerando ya esto, ¿no?, que lo están recibiendo, que lo van a recibir los trabajadores, digamos, pensás que se va a poder replicar, que se abre de nuevo las posibilidades de generar un marco de discusión como para, bueno, empezar a ver si podemos justamente no replicar esta experiencia? Yo, a ver, a partir de esto y esta experiencia, lo he hablado con Héctor Recalde, que es un impulsor de esto, con la Asociación de Abogados Laboralistas, en la FETIA lo vamos a reimpulsar, con otras federaciones que están ligadas al sector industrial lo vamos a conversar, vamos a dialogar, en la CTAT se planteó, bueno, con lo vamos a incentivar, o sea, de nuestra parte va a haber todo el impulso para que esto se tome. Por supuesto, siempre aparecen que hay otra urgencia más importante, como mantenemos el salario contra la inflación, cómo se bajan los precios. Yo creo que todas esas cosas hay que hacerlas, pero tampoco está mal que tengamos en esto mucha iniciativa del lado gremial y político para que esto se discuta, se converse y podamos tener en el corto plazo un proyecto de ley que nos permita a los trabajadores que están en empresas grandes, que tienen ganancias, puedan recibir una parte de esa ganancia y esto volcarlo en el mercado interno, en el consumo y resolver cosas en nuestra economía. O sea, me parece que es un momento que no tenemos que dejarlo pasar. Ojalá que se entienda así, ¿no? Pedro, pensaba esto, ¿no? Teniendo en cuenta, en esto de no dejarlo pasar, teniendo en cuenta que en un escenario, lo relaciono con dos cosas, ¿no? Quizás que también nos interesa tu mirada. Lo relaciono, por un lado, con lo que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario, por un lado, y por otro lo relaciono con lo que se conoce como la Gestapo macrista, ¿no? Un escenario donde hay toda una tendencia siempre a desprestigiar la cuestión del sindicalismo, ¿no? A los dirigentes del sindicalismo, al sindicato y a los gremios como herramienta de derecho de los trabajadores, en un escenario donde la Argentina, por lo menos en Latinoamérica, sigue teniendo el mayor nivel de agremiación de trabajadores sindicalizados, como contraposición, ¿no? Tanto una campaña de prestigio y, por otro lado, la Argentina todavía con niveles de sindicalización que la diferencia del resto, ¿no? ¿Cómo juega esta noticia, ¿no? Esta foto que parece torcer, por lo menos en este caso, la relación capital-trabajo a favor de los laburantes? Bueno, la verdad que es toda una situación compleja, ¿no? Todo lo que estamos viviendo y día a día nos vamos enterando cada vez más detalle de esto, de lo que tiene que ver con la cuestión de todo este sistema, de cómo se trabaja para imponer una línea política y sostener una política, y se utiliza una herramienta que no tiene nada que ver con la democracia. Bueno, esto es lamentable, es así, pero bueno, es parte de la realidad. Creo que lo que hay que empezar a hacer es un buen trabajo de concientización con las cuestiones que se hacen en la gestión de los sindicatos, en la gestión del gobierno, en todo este tipo de cosas, para que tampoco un sector de la sociedad no sea presa de este tipo de prácticas, ¿no?, y de manipulación. Y por otro lado, avanzar en instrumentos jurídicos que permitan claramente prohibir que en una sociedad democrática se usen este tipo de herramienta, ¿no? Sin ningún tipo de discreción, o sea, que eso me parece que es una cuestión de que hasta ahora no se les daba demasiada importancia, pero va a haber que empezar a poner un poco el centro de gravedad en eso, ¿no? Mira, te compartimos una opinión que escuchábamos nosotros como integrante de la radio, Villanos Radio, la radio La Copi, Somos parte del sindicato CISPREM, ¿sí? Estamos afiliados al CISPREM, sí, que es el sindicato de prensa acá en Córdoba. Y justamente en una jornada de análisis había compañeros de otros medios que hacían un análisis en relación al acuerdo con el fondo, de que el acuerdo con el fondo tenía una pata ahí, una mirada, de que era un intento directo hacia lo que es la realidad de los trabajadores, porque bueno, es en esta línea, ¿no? que el grueso de los trabajadores o la realidad de los trabajadores en Argentina sigue marcando un nivel de resistencia comparado con otros a nivel mundial, ¿no? Y que el fondo lo que pretendía básicamente ir por bajarle más el precio a este escenario de sindicalización y de derechos que tiene el trabajador y las trabajadoras en la Argentina. ¿Qué opinión te merece eso? No, bueno, eso es parte también de la lucha, o sea, un modelo neoliberal, políticas han implementado el individualismo, uno ve también cierto aislamiento de la gente, digo, hay muchas cosas que han cambiado en estos últimos 20, 30 años y que hay que adaptarse. Hay que pensar en el mundo globalizado del siglo XXI, hay que pensarlo, pero este es un tema que daría para charlar un rato largo, ¿no? Yo tengo opinión al respecto, pero me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa cosas nuevas, ¿no? No olvidarse que tenemos que tener instrumentos gremiales y políticos que trabajen para transformar la sociedad, pero tampoco pueden estos instrumentos políticos usar herramientas de estructuras de pensamiento y de lógica que no están en condiciones de dar respuesta al siglo XXI. Entonces, si no aceptamos eso, la derecha siempre va a poder avanzar, va a tener más recursos, medio económico, es más fácil que se pongan de acuerdo. Y nosotros nos vamos a dividir, nos vamos a pelear por cosas secundarias y como no estamos viendo los pasos que se están dando, vamos a estar más débiles. Pero bueno, me parece que ese es un tema para... Estoy a disposición para que lo charlemos tranquilo, ¿no? Uh-huh. Excelente, bueno, te agradecemos, Pedro. Y la última, sí, digo, para entender sobre todo en esto que, sí, que se genera en los climas, digo, ¿no? El 2001 era un contexto social, económico, político, que habilitó esto. Hoy, tratando de entender esta relación, ¿no? Entre lo que ha significado esta cláusula y la cotidiana, ¿no? Que esto que hablamos de la relación salarios-inflación, en esta pelea que se debería dar o se podría dar para que estas cláusulas como esta primen en varios convenios. ¿Cuál es el rol del gobierno que podría jugar en esto? No, impulsarlo, dijo el presidente, que le parecía buena este tipo de cláusula. Bueno, me parece que dar el día libre, impulsar la discusión, abrir el debate, me parece que sería buenísimo esto. O sea, lo mismo que el presidente planteó en la reunión de la CTAT, que ahora, bueno, haya una iniciativa, que el ministro de Trabajo nos reciba y escuche el tema, a ver cuáles son las problemáticas. Bueno, nosotros lo vamos a impulsar, vamos a golpear todas las puertas y esperemos que se sensibilice el tema. Bueno, eso, ¿no? estamos a disposición para impulsar esto y creo que también es una etapa que la Argentina necesita introducir cosas nuevas en todas las áreas, o sea, si no, digo, en este tipo de cosas se escapa por arriba, del laberinto se escapa por arriba, no, no, no, no se escapa tratando de ver dónde lo encontramos. Me parece que la respuesta está ahí, No me voy despidiendo porque tenía otro compromiso. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho y un gusto volver a hablar contigo. Una gracia y bueno, estamos a disposición, continuemos las conversaciones. Y un saludo a Sabrina que nos ayudó para hacer la nota.